Mi esposo Jesús me dio nuevas reglas para vivir más perfectamente, pero como ha pasado mucho tiempo, no las recuerdo muy bien, por eso no las digo. Y así terminó aquel día.